Buenos días a todos los compañeros que sintonizan esta frecuencia. Queremos denunciar públicamente desde Ejido San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña, la sexta declaración de la selva de Lacandona, Chiapas, México, 8 de abril de 2011, a los compañeras y a los compañeros de la otra campaña nacional e internacional, a los compañeros adherentes por justicia del barrio de Nueva York y sus aliados, a los órganos de derechos humanos nacional e internacional, a los medios de comunicación masivos y alternativos, a los compañeros en defensa de la tierra en Atenco, al pueblo de México, a la sociedad civil en resistencia, al pueblo de México y el mundo. Ante la presión del mal gobierno y el encarcelamiento de nuestros compañeros, que actualmente se encuentran 5 presos políticos tomados como rehenes para presionarnos para entregar nuestras tierras y sus recursos, hombres y mujeres, ejidatarios y ejidatarias, dueños legítimos de estas tierras, hemos decidido tomar nuestras decisiones de recuperar la caseta de cobro que el pasado 2 de febrero el gobierno del estado y su secretario, el doctor Noé Castañón León, organizó a un grupo de priistas del Partido Verde, Ecologista de México y Fundación Colosio, dirigidos por el C. Francisco Guzmán Jiménez, alias Goyito, y el C. Manuel Jiménez Moreno, alias El Diosito, hijo del exregidor Antonio Jiménez García, principal desviador del fondo del proyecto Progan, y el actual regidor Sebastián Ruiz Álvaro y otros exintegrantes de la otra campaña, que actualmente conocidos como la otra civil, bajo la ideología del secretario